El cuerpo femenino es un mapa, cartografía del deseo con sus propias coordenadas, territorialidad de la piel, parcela de un jardín donde se ofrece la seducción de sus colores. Es paisaje, lugar de encuentro, albergue tierno y ardientemente instintivo. En el cuerpo erótico de la mujer se fraguan momentos que conspiran contra toda forma de sumisión. Es comunión en sus parajes, sus sabias y cálidas estaciones. Entender y amar el cuerpo de la mujer es tarea de laborioso jardinero, quien abona en el momento necesario, quien protege y no abandona, quien nutre con su savia a esa tierra festiva que es el esplendor de una mujer desnuda. En este vasto territorio, un pétalo expande su hervor, el clítoris, espacio de volcánica desmesura. Durante varias entregas aquí en Yeseros les ofreceremos una selección de escritos y poemas dedicados al clítoris. Este espacio, este ciclo, también está dedicado a aquella negra azabache, vigorosa en su amor libertario, en su despojo erótico, ofrecido abiertamente como la naturaleza. En la música, la pianística de Bud Powell. Bienvenidos a este abrazo clitoriano de Yeseros. Thank you. clítoris. No es una parte de mí, es una parte de ti, la que tú exploras, reanimas, recreas, retocas, resurges, resplandeces, reclamas. No es un trozo de mí, es carne en ti, la que tú induces, incrementas, imploras, investigas, inhalas, invocas. No es un segmento de mí, es un regalo para ti, tómalo, bébelo, siéntelo, palpítalo, devóramelo, porque si no te tengo, no lo necesito. Marumi Yan. Al otro lado del clítoris está la satisfacción humana, no es la atención, más bien la degustación masculina, la que lleva más allá de un día normal, en la monotonía que nos consume hora por día, sin satisfacer a la amada mía. Al otro lado del clítoris está la felicidad de la mujer, que la insatisfacción cotidiana de atenciones y detalles la lleva a la frustración de su vida diaria. Al otro lado del clítoris está mi vida. Allí reencuentra el componente de la relación corporal viva y de la muerte el amor por la pasión que lleva a la búsqueda de la persona ideal en la vida. Al otro lado del clítoris está la solución de mis problemas, la armonía de mi estilo de vida con la suya, la fusión de mis pensamientos locos con sus cuerdos pensares, la lógica de lo formal y lo informal, el morbo de llevarla más allá cada día, a un punto de su cuerpo que enciende nuestra vida y apaga la armonía del alma para saciar nada más la necesidad humana. Y más allá del clítoris están mis utopías, el delirio, nuestra vida etílica, nuestros pensares y nuestros amares, cada una de nuestras canas, deseos fundidos por el tráfico, pensamientos quebrados, días rotos por tus hijos, tiempos almacenados en un cajón, viejos amores y alguna que otra ilusión. Pero más que pensar en utopías y pensar en llegar más allá del clítoris, es para solamente vivir en paz. La Sol Sin. Raro arder aquí todavía, vagina o clítoris, clítoris por lo estrújulo de la vibración entre la ypsilon y la iod delicada de las estrellas gemidoras, música y frenesí de la especie, pero además vagina sagrada, punto G, punto de la puntada torrencial del que se ama cuando se ama. Raro arder aquí todavía, esta la poesía de Gonzalo Rojas, compilados dedicado al clítoris en Yaceros. La música es de Bud Powell. Thank you. el rocío de tu clítoris no es como lo pintan. Primero, deseo volar lejos, muy lejos de toda quimera, con mis alas hechas de fina porcelana, pero aún en la frágil tentación suelo caer una y otra vez para observar tus labios, líneas perfectas y seductoras que proyectan el alba en el desierto. 2. La vieja imagen de tu clítoris, espejismo diurno para un esteta, constelación tatuada en la memoria. En el vientre desnudo saboreo surcos y muslos, soy niño perdido en tus campos. 3. El lívido destello de tus ojos prometen a mis penas un rebozo acompañado de tiernas caricias, pero aún a pesar de todo, las hojas del árbol más alto suelen escapar a su encanto. Las palabras son simple distracción, melodías ausentes, estrofas que fluyen de la nada. 4. Con pétalos y tallos de esperma adorno tu cuerpo, seducción inhalante, marea tropical, danza jovial en el arrecife de nuestro deseo. 5. Verga, culo, nalgas, penetración, pene, traición. 6. Florecemos en el sembradío de nuestro orgasmo, de nuestro follaje, de nuestro sexo, de nuestro coito. 7. Se viene la sensación y lo disfruto como el capitán en su nave. Se viene la miel que despliego en tu rostro, en tu boca, en tu lengua, en tus dientes, en tus líneas de ensueño. 8. La excitación se desborda en las paredes de la habitación. Se imprimen nuestros ecos de placer, pupilas contraídas, lenguas descalzas en el insomnio púrpura, embriaguez púbica, catedral que enlutece mis venas. 9. Tendidos los cuerpos, sumergimos nuestras lágrimas en la ceniza de los cigarrillos. La muerte regresa y vuelves a tu oficio. Esta es la poesía dedicada al clítoris y al amor en Yaceros. Clítoris en toda inocencia, de Arrabal. ventana de la mar para la tempestad y sus olas, sol de la almendra para el dardo y sus trompetas, luna del crepúsculo para lo lascivo y sus caprichos, carne del impudor para el deseo y sus tumultos, concubina del pubis para el macho y sus males, pimentero de la fusión para la alcoba y sus tigresas, armonía de la verticalidad para el carnívoro y sus chupetones, estampilla de lefa para el creador y sus alucinaciones, joya del orgasmo para flauta y sus dedos, pleno de existencia para la intimidad y sus ritos, taller del amor para el martirio y sus brasas, corazón del espasmo para la eyaculación y la lamida, flor del furor para el sádico y sus mordiscos, molino de delicias para la pistola y sus tiros, margarita de Eros para el libidinoso y sus fervores, nicho de enigma para la penetración y sus rayos, ciprina de adoración para el tallo y sus carnavales, botón de ligue para el piapo y sus caprichos, rosa de besos para el adorador y sus puros, calibriste de locura para el bullicio y sus dilecciones, concha de seducción para lo preciso y sus himeneos, escudo de delirio para el ruiseñor y sus caprichos, copete de ardor para la fantasía y sus nudos, mandolina de calor para la flecha y sus intrigas, fresa de diluvio para el delirium y sus tremens, nido de culto para el marqués y sus ataduras, cajón de erección para el clavicordio y sus pasiones, mechón de embrujo para la daga y sus toques, tesoro de fiebre para el falo y sus quemaduras, cetro de la llama para la ceremonia y sus frenesíes. Yaceros, selección de poesías dedicadas al clítoris. Thank you. clítoris, en toda su inocencia, debe lamerse como una almendra a la miel, a ser posible tumbado al sol y a la bartola, con el ojo de tigre puesto en el capricho y la lengua como aspas de molino, debe comprender la tarea de dejar el poema limpio de gigantes. La ceremonia debe durar varias vidas, a ser posible, hay que pellizcar más la uva. De Arrabal. Sigamos disfrutando la música del pianista norteamericano Bud Powell. Clítoris. Ojo de buey para la tempestad y su entrepierna. Calor hot, hot, horny, palpico y sus esputos. Luna de miel para lo caliente y lo cochino. Mortadela impúdica del deseo tumultuoso. Putita pubigedionda para el macho y su otro. Fusil fornicio pa'l mundo y sus tigresas. En boca armónico para el caníbal y sus succiones. Estampa de moco para el masturbador y sus elucubraciones. Joyita de climas para la flauta y sus toqueteos salivales. Armonía de amor para el catre y sus ritos. Calamina ardiente para el sufrimiento y sus pirotecnias. Corazón espasmo, sismo para la eyaculación y sus andungueos. Furia fálica para el chacal y sus succiones. Casa de putas para la ruleta rusa y sus fugas fulminantes. Miasma macomba eros para el califa y sus marismas. Fosa común para el empalamiento y sus derrames. Altar de terneras pa'l nepe y sus tentáculos. Palacio espurio para la pichula y sus piluchazos. Tormentas de lenguas para el jote y sus graznidos. Moqueo euforia hartazgo para el estridor y sus digresiones. Cholga embriagante para lo hermoso y sus matrimonios. Campo magnético para la paloma y sus venenos. Piscola sin hielo para la ilusión y sus males. Sol, re, la, mi, do para la flecha y su complot. Pellizcar la uva para el delirium y sus tremendos tremens. Monolito de esmegma para el marqués y sus cadenas. Cráter resonante para el clavicordio y sus ecos. Mata champa grossa para el machete y sus estoques. Mansión de fuego para el narigón triste y sus cenizas. Boca de lobo para la perpetración frenética del crimen. Fernando Arrabal, con esta versión libre del Colegio de Patafísica de Santiago de Chile. Poesía al clítoris, aquí en Yeseros. arde, vagina seca, clítoris vencido, saliva espumosa, gemidos calculados por minuto, lubricando las culpas, raspa el cuerpo ausente, arde clítoris hinchado, pedacito de nieve, arde lástima, esta soledad tan seca. Rosa Chávez, Yaceros, las diferentes expresiones de la palabra, el deseo, el placer aquí, en UN Radio. La música es de Will Powell. Thank you. mientras por tu dulce nombre me arrastro borracho por las callejuelas de Roma, dulce clítoris, tú te ofreces a la pastosa y vasta como todo el lengua de Pidipus por unas cuantas monedas y unos vestidos de Prada. Pero solo entre mis labios tu nombre adquiere la sonora exactitud que le es propia. Cátulo, Cátulo. El clítoris. Bajo el tibio repliegue de las ninfas se esconde, tal pistilo de carne en lirio doloroso, el clítoris, coral vivo, corazón fosco que estremece recuerdo de bocas olvidadas. La mujer toda entera vibra y se centra en él, es la fuente del celo en dedos de la Virgen, es el eterno polo en que el deseo converge, es cielo del espasmo, corazón de la noche. Lo que al flanco murmura cualquier carne lo entiende, a su menor temblor los pezones se tensan y sus sordos latidos ponen fuego en el cuerpo. Oh, clítoris, rubí misterioso agitándote, brillante como joya en el torso de un dios, álzate sanguinoso ante las bocas rojas. Poema de Pierre Louis, traducción de Juan Abad, selección de poemas dedicados a clítoris en Yacerus. Thank you. clítoris de 5 centímetros. Estoy aquí sola en mi bañera que también conoces. Te he llamado, ¿sabes? Siempre lo mismo. Te necesito o no, me voy a cortar las venas y he pensado en ti. Tal vez porque te quiero más que mi vida y te necesito aquí conmigo. Para succionarme la sangre que mane de mis heridas, en mi carne violentamente abiertas con cuchilla de afeitar blasfema por ti. Tu boca de mujer enterrada en mi llaga de mujer, yo muriendo y tú succionando gota a gota la esencia de mi vida escapándose en forma de sangre espesa que se coagula ante tu presencia. Pum, pum, a ver si me entiendes. Me corto las venas en la puta bañera de mierda. Sí, la gotera sigue ahí, jodiéndome las noches. Y tú estás ahí, en ropa interior o desnuda, o como te salga de los putos cojones, ¿vale? Yo me corto las venas y tú me chupas las muñecas y tú bebes mi sangre y yo me corro y tú me chupas hasta que la sangre deje de salir y yo me muera y tú me saques de la jodida bañera y me comas mi clítoris de 5 centímetros y luego acuérdate de mí, que te jodan, chica. Hez Zabel, una de tantos poemas que no pertenece a ningún libro, escrito un día de mala leche por no follar, os quiero. Selección de poemas dedicados al clítoris. Thank you. Thank you.